preparando. A mí ya me están facilitando poder volar en una nave espacial. La nave espacial viene ya por el este. Viene ya, viene mi novia, viene a buscarme mi novia. Ella es extraterrestre. Mi hermano, no somos invasores, solo somos bailadores interplanetarios. Solo somos bailadores interplanetarios. Aquí no existen guerras, no estamos en la tierra. Aquí no somos pobres, solo somos bailadores. Pero bailadores, señores. Pero bailadores, señores. Te voy a enseñar. Es cósmico galáctico intermarcial. Es cósmico galáctico intermarcial. Te voy a enseñar. Te voy a bailar. Te voy a tocar y te va a gustar. Te voy a bailar. Te voy a tocar y te va a gustar. Los extraterrestres, los extraterrestres.